Yo no puedo parar de pensar, porque he hecho mierda por vos yo quedé. Solo quiero que vos sepas que te sigo pensando. Quiero que vos sepas que te sigo pensando. Yo no puedo parar de pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo nunca he sufrido así. Y ahora dices que te vas, que nunca más tú volverás. Y ahora dices que te vas de mí, de mí. Y yo por vos, Record.